mirada agradable. Por eso aquí tienes. ¿Se lo sabe? Supieras la dicha que sentía con solo mirarte ya tenía sabes que mis manos son escasas que poco me encuentro aquí en el valle pero me llevaré tu sonrisa de niña bonita. Debo